¿Qué momento ese del homenaje a, sí, a Marta? Muy fuerte, muy hermoso. Fue nombrada como personalidad destacada de los derechos humanos. Estábamos presentes los organismos de derechos humanos, el abogado Carlos Slepoy, el ex canciller Jorge Tayana, le dio el pliego de la personalidad destacada de los derechos humanos, Estela Carlotto, de uh-huh. Abuelas, y hubo un momento muy hermoso en el que se acercó a darle una medalla en nombre de las Madres Línea Fundadora, la Pepa Noia, que ha sido declarada ciudadana ilustre uh-huh. por la misma legislatura, le dio una medalla, se acercó acompañada por su hija, y en un momento dado, después que le dio la medalla, se quedaron las dos en una parte íntimo, como si estuvieran solas, hablando, en una emoción fuerte, una ternura muy fuerte que todos en ese momento compartimos. Uh-huh. Y ahí habló Marta y dijo, estaba rodeada de sus compañeras de Buenos Aires, de La Plata, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y habló de su lucha. También habló el ex canciller Jorge Tayana, hizo referencia a la participación de Marta y a la lucha de Marta en la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, y también contó que Marta estuvo presente en el coloquio de París de 1981, cuando ocurrió el primer anuncio de la idea y la necesidad de tener una herramienta para que la desaparición forzada de personas fuera considerada un delito de lesa humanidad imprescriptible. Y 25 años más tarde, se aprobó en 2006, la Convención Interamericana, también estaba Marta allí. Este coloquio de 1981 de París me hizo pensar en la presencia, recordé, de Julio Cortázar, que fue mencionado por el fiscal Félix Crouse cuando hizo el alegato de los crímenes del Vesubio, y dijo que sentía esa presencia demoníaca cuando se hablaba de la desaparición forzada de personas en la Argentina en los años 70. Y él, Julio, que estuvo presente ahí, habla de eso y dice: pienso que todos los aquí reunidos coincidirán conmigo en que cada vez que a través de testimonios personales o de documentos tomamos contacto con la cuestión de los desaparecidos en la Argentina o en otros países latinoamericanos, el sentimiento que se manifiesta casi de inmediato es el de lo diabólico. Y sigue Julio: si toda muerte humana entraña una ausencia irrevocable, ¿qué decir de esta ausencia que se sigue dando como presencia abstracta, como la obstinada negación de la ausencia final? Ese círculo faltaba en el infierno dantesco, y los supuestos gobernantes de mi país, entre otros, se han encargado en estos últimos tiempos de crearlo y de poblarlo. Esta manifestación de Julio también me hizo recordar a un libro que escribió Matilde Meliboski, una de las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que se titula Círculo de Amor sobre la Muerte. Y ahí están los testimonios de esas mamás de los primeros momentos, como fue Marta. Y siempre retumba en nuestro corazón ese final del testimonio de Marta Vázquez. Y yo lo quiero leer. Antes voy a nombrar a su hija, la compañera María Marta Vázquez, detenida el 14 de mayo de 1976 junto a su marido César Lugones. Tenía 23 años, estaba embarazada, era psicopedagoga y realizaba apoyo escolar en una villa del Bajo Flores. Vamos a leer y compartir el testimonio de Marta en ese libro de Matilde Meliboski. Pero no quiero cerrar mi testimonio sin contar la última imagen que tengo de mi hija. El 7 de mayo del 76, María Marta vino con César a despedirme a la casa de mis padres, porque al día siguiente no podían ir a Ezeiza. Y cuando ya estaban en el ascensor les dije: hijos, tengan cuidado, no trabajen tanto, no sean así tan abiertos. Y ella,

bueno, esto también es parte de lo lindo de poder hacer algo así, ¿no? Que no es un trabajo solitario. ¿Lo pensaste para ese lugar? ¿Es una obra que podrías haber pensado si se hubiera dado en otro espacio? Sí, en realidad tuvo todo un proceso. La primera idea que yo traje al IEM y que era lo que a mí me motivaba, era poder hacer algo así con sombras de personas también, pero hacerlo sobre la fachada del cuatro columnas. Claro. Cuando fui desarrollando un poco la idea, me dijeron, mirá, por ahí es mejor hacerlo en una sala, porque lo van a poder ver durante el día, la fachada solo funcionaría a la noche. Entonces lo empecé a desarrollar alrededor de la idea de una sala. Pero bueno, desde ya que mi intención y mi deseo sería que al salir de este lugar pueda ir la instalación a otro lugar donde también sirva y les guste y bueno, y así también pueda ir circulando. Nicolás, muchísimas gracias. Nos ha llegado la emoción de las dos personas que están aquí con nosotros. Forman parte de este equipo y ya están conmovidas por lo que vieron. Nos han transferido parte de esa conmoción. Los tres que quedamos estaremos por allí en cualquier momento para verla y ya sabemos también que nos va a pasar lo mismo que a ellos. Así que te agradecemos de antemano y un gran abrazo y buena presentación. Bueno, muchísimas gracias. Ah, y una cosita más, déjame que les cuente. Que no, basta, sala, una cortita, Víctor. Al lado de la sala... Hay un espacio con un mural que se va a ir haciendo entre todos los que vean la instalación. Así que tiene un lugar ahí como para manifestar y expresarse y hacer arte. Ah, está hacer muy bien. Arte en el arte. Está muy bien. Y la devolución. Exacto. Para Nicolás. Una gracias, devolución. Nicolás. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Saludos a Betina y a todo tu equipo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, como sabemos, al cumplirse el 36 aniversario por el golpe militar de aquel triste 24 de marzo de 1976, se están realizando diferentes actividades y, bueno, en el Instituto Espacio para la Memoria ya comenzaron algunas de ellas. El miércoles 14, o sea, ayer, se inauguró en el microespacio en el Centro Cultural Recoleta una muestra que se llama ¿Quién es la madre de tu hijo? La artista es Mariela Rosquín, quien nació en cautiverio durante la dictadura, es licenciada en artes visuales y diseñadora gráfica, y sus obras fueron ya expuestas en diferentes museos nacionales, entre ellos el Museo de la Memoria de Rosario, y actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. La muestra es Bajo Control, del proyecto Bajo Control, ¿Quién es la madre de tu hijo? La autora Mariela Rosquín, en el Centro Cultural Recoleta, se puede visitar. El jueves 22 de marzo próximo va a ser la presentación del libro Arana, Centro de Tortura y Exterminio, del sobreviviente del circuito CAMS, Walter Rodolfo Doctors. Se va a presentar en el Auditorio Mabel Gutiérrez del edificio Cuatro Columnas de la ex-ESMA y en Avenida Libertador 8151, jueves a las 19 horas. Estaría bueno hablar la semana que viene con Doctor, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya habíamos hablado con él, una nota muy interesante. Sí, a propósito que él fue testigo en el juicio del circuito CAMS. Aquí Silvina nos trae un libro que está escaneado, escrito a mano por un compañero que está desaparecido. El libro, organizado por su hermano Iñaki, es una muestra de una gran obra durante mucho tiempo de su juventud y comienza con una dedicatoria escrita a los 16 años. El libro se titula Esos ojos que nunca vi y tiene reflexiones, poemas, cuentos, palabras cruzadas, testimonios, poemas elegidos. El escritor es Marcelo Eggers, de 22 años, que fue secuestrado en la capital el 7 de mayo de 1977 en la vía pública con su compañera María Susana Ursi. María Susana tenía 25 años y Marcelo 22. El poema que elegimos para compartir de este libro, que es un tesoro, dice poema 4, está enumerado con, desde la mano, de la mano de Marcelo, y tiene un título: Alguien ha penetrado en mi poesía. Es una emoción leer este libro, que está en manos de los familiares. Es una riqueza traer esta voz. Casi ya sin quererlo, casi sin pensarlo, un lápiz bosqueja mi poesía. Una mano tibia la recorre, sin pensamientos ni ideas. Con su aliento le va dando vida, con su voz, palabra. Una idea inexpresable se libera, un pensamiento retorcido se hace ágil. Alguien ha penetrado en mi poesía. Un silencio se rompe, una voz que no era voz, un beso que tomaba el viento, una existencia vaga, una lágrima que secaba el sol. Todo va volviéndose pasado. Alguien ha penetrado mi poesía. Palabra que rompiendo la palabra me trastorna y crece. Palabra envuelta en matices y verdad que comenzás a cubrirme desde adentro. Ese libro del que Betty estuvo leyendo es, Silvi, un enorme cuadernote, un librote casi de tamaño de enciclopedia que tiene una historia muy interesante detrás. Sí, a ver, hace unos años empezamos con la idea de recuperar las historias de vida de los detenidos desaparecidos que pasaron por el Club Atlético, y se han comenzado a hacer algunas entrevistas a familiares, amigos, uh-huh. Bueno, conocidos, que puedan dar cuenta de la historia viva de nuestros compañeros, ¿no? Bueno, y los familiares que han aportado su testimonio a este proyecto que ya lleva un tiempo en marcha, nos acercaron, en este caso Iñaki, uno de sus hermanos que vive en el exterior, esta encuadernación que armó él para su familia, que se llama Esos ojos que nunca vi. El autor es Marcelo Eggers, y que, como bien lo dicen las primeras páginas, Marcelo aquí escribe que serás mi compañero cuaderno de poesía, verás en ti mi vida hasta abandonarte muerto, y lo escribió en marzo de 1971, él comenzó con estas escrituras. O sea, no es un libro publicado, sino un libro de puro interés familiar, sí, de transmitirle a sus sobrinos, a sus hermanos y a sus familiares. Es una memoria viva. Exactamente. Y de allí extrajo Betty esta poesía que nos acaba de leer. Bueno, llegamos al final del programa. Estamos un poquito más cerquita de otro 24 de diciembre. La semana que viene seguramente estaremos... De 24 de marzo. Ojalá llegaran a fiesta, ¿no? De otro 24 de marzo. Y vamos a estar la semana que viene seguramente reforzando la cuestión con las actividades... con diferentes actividades que se vayan realizando acercándonos a la fecha, y ese sábado con la marcha que seguramente se va a realizar, o las marchas que seguramente se van a realizar. Así que nos vamos despidiendo. Chao, Víctor, gracias por haber estado ahí. Un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras que acompañan esta iniciativa extraordinaria que estamos llevando a cabo sin ningún tipo de dudas. Abrazo a todos, chao. Euge estuvo laburando en la producción de este programa, y nos vamos a encontrar la semana que viene. Chau, chau, hasta luego. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.